Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos y sigo aquí en el centro de hoteles. Hemos tenido hace unos días la palabra de los hoteleros, de Belía, ahora hace minutos también, de Araujo. En esta oportunidad vamos a tener también palabras de representantes de del sector gastronómico, como lo es Analía Suárez, del Parador y Marangatú, así en Parada 8 de Playa Mansa, que ya está trabajando desde el 4 de septiembre. Analía, corregime si dije mal. Es correcto, desde el 4 de septiembre estamos abiertos, jueves, viernes, sábado, domingo, almuerzo y cena. En realidad es Parada 7. Parada 7, bueno, en algo me veo. Bien, ¿cómo están trabajando? Decías desde el 4, ¿cómo están trabajando? Estamos trabajando bien, la verdad que notamos que hay bastante público, más que en esta época, otros años. Más que en otros años en esta época. Y la verdad que hay consumo y la gente se está moviendo cómodamente. Estamos, por suerte, reincorporando casi todo el personal, que eso nos tenía bastante preocupados, ¿viste? De alguna manera, eso es saludable para el grupo y el equipo, ¿no? Así que estamos pudiendo trabajar casi a pleno. Analía, también hoy te toca estar en representación aquí en el centro de hoteles. Pero, ¿cómo lo ven ustedes, los gastronómicos, a futuro? ¿Cómo ven la posibilidad justamente del ingreso del turismo o el trabajo que puedan realizar también con el turismo nacional? Y bueno, lo estamos mirando con los mejores ojos posibles, digamos. No sabemos que hay mucha gente que viaja al exterior, de uruguayos que viajan afuera y que van a tener que estar este verano acá, y que seguramente eso de alguna manera compensará la falta de otro público, ¿no? A nivel restaurante, confiamos que vamos a, obviamente siempre buscando alternativas, mejor servicio, mejor calidad y todo eso como para ser competitivos y que la gente, buscando cumplir los protocolos, por supuesto, ¿no? Como para que la gente se sienta cómoda y segura para poder salir afuera tranquilamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron cerrados? Estuvimos cerrados como 5 meses y medio, es bastante. Jorge, Ricardo. Sí, buen día, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. La situación que implica no poder ocupar todos los lugares que tienen, respetando el distanciamiento y eso, ¿de alguna forma también los condiciona en lo que tiene que ver con la variedad del servicio o lo que tiene que ver inclusive hasta con los márgenes de ganancia que el negocio les permite con estas limitaciones? Sí, por supuesto. Obviamente el movimiento, por ahora, en este momento todavía es manejable, ¿no? Obviamente en la temporada no vamos a poder hacer los cubiertos que hacíamos y por ende eso sí va a resentir un poco el mercado laboral porque nosotros triplicábamos el grupo de trabajo, ¿no? Seguramente este año no puede ser así porque no vamos a poder recibir ese aluvión de gente que teníamos, ¿no? Eso lo somos conscientes. Pero bueno, tocará la rentabilidad, por supuesto, pero de alguna manera estamos también contentos de por lo menos poder seguir funcionando, ¿no? Uh-huh. Analía, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada. Buen día, Ricardo, un gusto. Vos sabés que yo quiero aprovechar, lo estoy haciendo casi con todos, ¿no? Más allá de preguntar, que mis compañeros ya lo han hecho, alentarlos, ¿no? Y decirte de que nos pone muy felices que se estén poniendo todos en marcha. Hay gente media egoísta que no piensa de la misma manera, pero en medida que ustedes se pongan a trabajar, generan plazas, en medida que los hoteles abran, también generan plazas laborales, y está bueno que después de tanto tiempo, porque es duro lo que hemos pasado todos, y ustedes también, ¿no? Y que se vayan poniendo en marcha paulatinamente con todas estas medidas que tenemos que tomar, está bueno. Así que lo mío es más una voz de aliento para todos los gastronómicos en tu nombre que alguna pregunta, ¿no? Ay, muchas gracias. Bueno, eso nos viene bien y bueno, hoy de paso aprovecho para compartir que hoy está abriendo reabriendo lo de Tere y la Burgón, el Fasano también, o sea, estamos contentos con estas reaperturas y a poquito vamos activándonos todos. Y como dices tú, no solamente es el restaurante, sino después el consumo de los que trabajan. De alguna manera es una cadena que hay que que moviliza todo en el departamento, sí, ¿no? Así la verdad que está bueno saber que paulatinamente, y además lo que vos dijiste al comienzo, que ojalá sea lo que pasa por la cabeza de todos los empresarios, ustedes pensando también en las fuentes de trabajo que tuvieron que paralizar durante tanto tiempo, ¿no? Obvio, sí, porque el equipo es en estas empresas de servicio, el equipo es todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno es responsable y consciente de que lo quiere mantener y cuidar. Claro, no es fácil decidir, bueno, cierro. Uh-huh. No, para nada. Y de a poquito, bueno, yo en Imarangatú ahí estamos casi 98%. Nos queda solamente 2 empleados reincorporar. Bueno. Son buenas noticias todas. Sí, por gracias. Suerte, sí. Gracias por esta charla. Éxitos. Bueno, acá estamos pensando siempre como para el bien de todos, así que cuentan con nosotros. Muy amable. Bien. Sumando a los que iba nombrando a Analía, también los caracoles allí, vecinos de la radio, los vimos anoche que sí, estaban. Sí, también es verdad. Es verdad, sí. Es verdad. Bien. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Para la despedida. Gracias. Chao. Frecuencia abierta.